Empezamos una nueva semana en compañía de nuestro Dios. Nos gozamos y nos alegramos por la oportunidad que Él nos da de ver la luz de un nuevo día y que juntos podamos estudiar su santa palabra. El día de hoy quiero saludar a Lucero Quispe, que se encuentra en Cusco, Perú, y ella está de cumpleaños, y su querido novio Carlos Heliopolo Vargas le manda un saludo especial. Así también David Patiño López, él se encuentra en Colombia y hoy está cumpliendo 9 años. Su querida madre Janet Cristina López González también le desea lo mejor. Y a ambos, a nombre de este ministerio, les extendemos una felicitación. Que Dios esté con ustedes en este día y no olviden agradecerle por sus bondades. Un feliz cumpleaños para los dos. Hoy domingo 19 de abril, la matutina de jóvenes nos trae Felices los misericordiosos. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 5:7 y dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Friedrich Nietzsche, al que ya habíamos citado varias veces, propiciaba la formación del superhombre, un hombre que estuviera más allá del bien y del mal. Él entendía que el instinto natural del hombre es satisfacer su egoísmo, mandar, ser obedecido, adueñarse de otros, acometer, violentar si es necesario, adueñarse de lo que se considera propio, la voluntad de poder. Los verdaderos valores del hombre, del noble, el aristócrata, el virtuoso, como él lo denomina, son la voluntad del dominio, la valentía, la fortaleza, la creatividad, la satisfacción de sus placeres, lo dionisíaco, diría él, y de su propia voluntad. ¿Te gustaría vivir en un mundo, según Nietzsche? Un mundo en el que impera la ley del egoísmo, la ley del más fuerte, donde nadie tenga misericordia de nadie, donde, a semejanza del paradigma evolucionista para el mundo natural, solo sobrevivan los más aptos, los mejores dotados, y donde los pobres, los débiles, los minusválidos, no solo fueran abandonados a su suerte, sino también eliminados a la sociedad. En contraste con la propuesta satánica de Nietzsche, Jesús propicia un mundo en el que impere la misericordia como uno de los valores más importantes. Jesús sabe cuán frágiles y limitados somos, sabe cuántos dolores atraviesan nuestro corazón, sabe de nuestras miserias morales, conoce la fuerza de la tentación, conoce el dolor de la culpa, sabe cuánto sufrimiento causa la pobreza, la enfermedad, los desastres naturales, las pérdidas materiales humanas, el extravío de nuestros hijos y tanto otros dramas humanos que nos toca padecer por vivir en este planeta participante del terrible experimento de la rebelión. Sabe que somos polvo, y por todo esto, su noble y tierno corazón se inflama de misericordia por nosotros y nos invita a tener la misma mirada compasiva hacia todos los que nos rodean. ¿Y tú, a quién prefieres seguir, a Nietzsche o al tierno y amante Jesús, quien por su infinita misericordia que tuvo por la humanidad fue hasta la cruz para lograr su salvación y su felicidad eternas? Querido joven, la decisión está en tus manos. Tú eliges. Bendiciones.